para estas campañas, difundirlas y colaborar con la difusión de las campañas que generen, ¿sí? Para... Perfecto, sí, creo que vamos a tenerles en cuenta. Para ayudar estamos a la difusión. Muy agradecidas, hemos tenido una repercusión muy positiva de parte de los medios, particularmente yo hace mucho que no veía este impacto en los medios alternativos y en los medios hegemónicos de comunicación. Desde que estoy en Ni Una Menos hace bastante que no se ve un impacto tan grande, así que muy agradecida, porque ha sido un trabajo muy duro. Ustedes tengan en cuenta que tomar esto de nuevo y retomarlo y volver a salir a las calles y luchar y aunarnos significa volver a pasar por todos esos dolores, claro, que nosotros ya sabemos. Sí, nos imaginamos. Bueno, termina, por favor. No, estoy bien, quería saludarles. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, estaremos en contacto seguramente. Si hay novedades, están los micrófonos de la red, están abiertos para este tipo de difusiones. Dale. Bueno, perfecto. Muchas gracias a Enredando las Mañanas, que desde Casa Grande y Punilla nos han dado un espacio. Y bueno, por supuesto, Radio Roja, a ustedes como comunicadores, agradecidísimos de parte de todas las madres, padres, cuidadores y bueno, de parte mía también. Muchas Bien. Gracias. Bueno, que tengas buen día. Gracias. Buen día. Vos también, gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Era Daniel Oviedo, entonces, de Ni Una Menos, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, sí, que nos contaba esta triste realidad. Basta de abusos a las infancias y adolescencias. ¿Hasta cuándo llegaremos en estos contextos encima, no? En los que estamos en el medio de una situación con el COVID y qué sé yo. Estas luchas siguen y siguen. Parecería que estamos cada vez más en el frente de batalla, ¿no? Y como decía Daniela, se está empezando a concientizar en muchos aspectos de la sociedad estos temas que son tan importantes para que y la importancia que se difunda también, ¿no? De que por ahí que bueno, como ella decía, bueno, en otros momentos quizás no se difundía tanto, ni siquiera desde los medios alternativos. Hoy los medios alternativos están ahí al frente. Y bueno, esta es nuestra tarea, así que la que estamos intentando cumplirla. Vamos con un temita y en el próximo bloque ya nos vamos al tema de incendios. Vamos a incendios, sí, vamos a un temita y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Muy bien. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y el sol, como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí, salga la luna y el sol. Cayó la tumba, cayó la tumba.